Pedalea Conciencia, episodio 16. Hola y bienvenidos al podcast de Pedalea Conciencia, espacio para todos aquellos que queréis mejorar vuestro estado de forma montando en bicicleta, ya sea practicando ciclismo, cicloturismo o mountain bike. Hoy es miércoles 7 de noviembre de 2018 y bueno, en primer lugar y para que no se me olvide, el programa lo voy a dedicar a todas aquellas personas que el sábado pasado, el día 3, participaron en Sierra Norte Bike Challenge. Yo también participé y bueno, como veréis ahora un poquito más adelante en el programa de hoy, voy a hablar sobre mi paso por esta prueba, por la experiencia que ha supuesto para mí. Os voy a hablar sobre ello y bueno, fue una carrera muy duro que ahora os detallaré pues eso, un poquito cómo fue. Y bueno, por su dureza, por todo, ¿no? Pues creo que este programa va para todos esos valientes y alguna valiente también que participó. No fueron muchas las chicas, pero sí hubo alguna. Y bueno, pues para todos vosotros os dedico este episodio del podcast de Pedalea Conciencia. Tanto si terminasteis como si no, ya el mero hecho de estar a las 6:30 de la mañana en la línea de salida, pues bueno, tiene que tener su reconocimiento. Y antes de continuar con el contenido del programa, como siempre, permitidme que os recuerde que ahí tenéis esa página, seguro que ya sabéis de qué os hablo, pedaleaconciencia.com, blog, contenido muy interesante, tanto si estáis empezando a montar en bici como si ya tenéis cierta experiencia, podcast, este es el episodio 16, así que bueno, vais a encontrar 15 más este. Ya poquito a poco vamos haciendo bastante contenido de estas características. Y nada, como siempre recordaros que si estáis empezando a montar en bicicleta tenéis a vuestra disposición una guía de ayuda para principiantes que simplemente por el hecho de suscribiros al newsletter de la web os podréis descargar de manera totalmente gratuita. Y si tenéis alguna duda, pues bueno, ahí encontráis cómo poneros en contacto conmigo a través del email o también bueno, podéis hacerlo a través del formulario de contacto de la web y igual encantado y si está en mi mano pues os ayudaré. Y ahora sí, vamos con el tema de la semana, que es el hecho de participar en una prueba ciclista siendo miembro de un equipo. En este caso, el pasado fin de semana, el sábado 3 de noviembre, participé en Sierra Norte Bike Challenge, que es una prueba de mountain bike de ultra resistencia, un recorrido circular que sale y obviamente llega al mismo punto, en este caso a Lozoya, que es una localidad que está en el norte de Madrid, en plena sierra de Madrid. Nada, un emplazamiento precioso en un valle, montaña, río, vegetación, bueno, una auténtica pasada, un sitio que si no conocéis os invito a que vayáis, tanto pues, bueno, a disfrutar de la bicicleta, el senderismo o bueno, lo que se os ocurra, porque el sitio es una maravilla. Entonces, bueno, pues se trata de una prueba de ultramaratón, una prueba de ultradistancia de 210 kilómetros con casi 5.000 metros de desnivel acumulado y además con tres subidas bastante, bastante fuertes. Una de ellas, nada más empezar, que te lleva desde el propio Lozoya casi sin tiempo de calentar, remontando unos 10 kilómetros aproximadamente de distancia a una cota de unos 1.800 metros. Como veis, una verdadera pasada. Y luego además tenía otros tramos que eran bastante rompepiernas. Se juntó que bueno, que los días anteriores nevó y nos encontramos en las cotas más altas algo de nieve y hielo. También es cierto que por estas cotas altas fuimos muchos kilómetros, por lo tanto la dureza se incrementó. Ya os digo que también terrenos muy fangosos y además el hándicap, no, en este caso no es que sea un hándicap, sino un componente más de aventura, era la necesidad de usar GPS porque bueno, no estaba el camino, no estaba marcado, aunque en su mayoría era bastante intuitivo porque eran pistas grandes, pero bueno, a veces era necesario pues eso, alguna bifurcación o algún camino más pequeñito que era el que había que tomar, pues bueno, sin GPS la verdad que la tarea se volvía muy complicada y casi imposible. Y bueno, desde la localidad de Lozoya, como ya os he comentado, a las 6:30 de la mañana, totalmente de noche, salimos casi 400 participantes de diferentes modalidades. Yo, por ejemplo, participé en la de relevos de tres componentes, había relevos de dos componentes, también la modalidad por parejas y también la gente que lo hacía individualmente, o sea, en la modalidad individual, que además estas personas, estos participantes, pues bueno, por el hecho de hacerlo de manera individual, automáticamente optaban al campeonato madrileño de ultramaratón mountain bike. Y bueno, pues ya os digo que bueno, podría hablar mucho sobre la carrera, sobre cómo me fue, mi crónica, ¿no? No es la idea de este programa. De hecho, recientemente, en estos días atrás, he escrito la crónica de mi paso por Sierra Norte Bike Challenge. Os la dejo enlazada para que la leáis, ¿no? Para que veáis un poquito lo que es la carrera. Pero lo que quería destacar para este programa, después de hacer esta introducción de Sierra Norte Bike Challenge, era la experiencia de participar, como os he dicho, en relevos. Nos repartimos, bueno, los tramos estaban obviamente repartidos por la organización, pero bueno, al final era más o menos tramos de 70 kilómetros para cada uno de los tres participantes que conformamos el equipo, junto con mis compañeros, amigos, Quique y Mario, pues, pero bueno, pues participamos, yo hice el primer relevo y bueno, lo que me ha motivado a hacer este programa hoy, pues es un poquito hablaros de mi experiencia y de cómo veo yo lo que sería el formato de relevos en este tipo de carreras, en este tipo de eventos. ¿Qué puedo contaros? Pues bueno, era mi primera vez, ha sido mi primera experiencia participando en una carrera por relevo. Siempre lo he hecho de manera individual, ni siquiera creo que por parejas he competido jamás, siempre de manera individual. Entonces, bueno, para mí era un formato nuevo, me atraía y bueno, la verdad que ahora os contaré más, pero no, vamos, ha cumplido mis expectativas bastante más, o sea, estoy acabado muy, muy, muy contento. Y bueno, yo era el primer relevo, eso generaba. Al menos a mí me generó un poquito de presión, quería hacerlo bien, quería llegar lo antes posible al primer relevo, hacerlo en un buen tiempo, que sobre todo mis compañeros no sintieran la mayor presión de ellos tener que ir muy rápido para evitar que la última parte de la carrera se nos hiciera de noche. Y bueno, en ese sentido quizás sea iba a decir negativo, no negativo, más bien diría un poco, pues bueno. Ese aspecto, ese punto que creo que habría que es importante gestionarlo en las carreras de cuando se participa por relevos, ¿no? Pues bueno, al final esta presión hay que dejarla un poquito aparcada y centrarse en hacerlo lo mejor posible y ya está. Y bueno, a destacar de la carrera del sábado, pues bueno, el hecho de hacerlo por relevos, pues automáticamente te envuelve en una nube de compañerismo brutal. Unos cuidamos de otros, yo cuando cuidé, o sea, cuando llegué, pues se preocuparon mucho por mí, trataron de cuidar de mí, si quería comer algo rápidamente, que fuéramos al avituallamiento, ¿no? Y me vieron con mala cara porque la verdad esto lo cuento en la crónica que os he comentado antes, la verdad que lo pasé un poquito mal la última parte de la carrera, me calenté demasiado al principio y lo pagué en la última ascensión de 10 kilómetros y bueno, tan pronto me vieron que estaba un pelín fastidiado, pues enseguida fueron a ver, ayudarme a sujetarme la bicicleta, ofrecerme comida y tal, entonces bueno, en ese sentido pues es bonito, ¿no? Entonces, además, pues bueno, yo luego cuando me tocó a mí ser de las personas que ya no competía, pues bueno, le ayudé a preparar el material al último relevo, bueno, pues una serie de cosas, a montar la bicicleta, a revisarla mecánicamente si había algún problemilla, bueno, pues una serie de puntos, una serie de cosas que no sé, creo que es muy bonito, ¿no? Es una cosa, ¿no? Que de estas que a uno le gusta vivir y pasar esta experiencia, ¿no? Y además de esto, bueno, pues los ánimos que nos dábamos unos a otros, ¿no? Si íbamos a algún avituallamiento intermedio o algún otro punto intermedio, pues bueno, esos ánimos, la verdad que se agradece un montón. Y este hecho de participar en relevos, pues lo que al final lo que consigue es que vivas la carrera desde varios puntos de vista diferentes, principalmente como corredor, como participante. Y también como público, y además un público muy activo por lo que os cuento, que puedes ir de acá para allá, o sea, no te quedas estático en una única ubicación, pasan y ya está, ¿no? Sino que vas detrás de la carrera, siguiéndola, además contábamos con un seguimiento vía GPS, que lo podíamos ver a través del móvil en qué posición estábamos los miembros del equipo y los demás en cada momento, esto te permitía ir a un sitio o a otro, y ya os digo, para mí ha sido una pasada, lo disfruté y lo pasé muy bien. Además, como os digo, pues siendo un espectador activo, pues tuvimos la posibilidad de buscar emplazamientos pues bonitos, chulos, ¿no? Para poder hacer fotografías, vídeos y bueno, al final todos los que nos gusta esto nos conocemos, siempre nos gusta tener buenas fotos o algún vídeo de recuerdo, ¿no? De nuestro paso por la carrera. Entonces, en ese sentido, pues también es podríamos decir, un valor añadido, ¿no? El hecho de hacerla por relevos, que da la posibilidad a tus compañeros, ¿no? De poder generar este material. Y bueno, y también pues a destacar que bueno, pues esos momentos que compartes con tus compañeros o con tu compañero mientras esperas al otro, bueno, pues esa charla, si ya has competido, pues bueno, comentas un poquito la jugada, ¿no? De cómo ha ido, de cómo te has encontrado durante la carrera, tus sensaciones, alguna anécdota. Igualmente, pues bueno, si está charlando con el compañero que todavía no ha participado, pues bueno, puedes ayudarle a calmarle, bueno, a intentar, pues, quizá iba a decir aconsejar, pero bueno, al final es simplemente escuchar y tener una charla tranquila y distendida, porque bueno, al final pues hay un poquito se puede llegar a vivir un poquito de nerviosismo, ¿no? Esas ganas, ese ansia, ¿no? De empezar ya a montar en bicicleta y si tu otro compañero no llega, te pone nervioso, que por qué no llega, que llega tu momento de salir y te falta algo, pues bueno, pues al final, cuando eres el compañero que está auxiliando, que está con el otro, que es al que le toca ahora correr, pues bueno, pues tienes que hacer un poquitín de psicólogo y al final, bueno, pues esa parte también creo que es muy, muy, muy valiosa y muy entretenida y muy, muy a tener en cuenta cuando se valora una prueba de este tipo y de las razones para así participar en esta modalidad, ¿no? En relevos. Así que si no lo habéis hecho nunca, os lo aconsejo, os lo recomiendo, que al menos de vez en cuando probéis. Nosotros en parte lo hicimos porque ninguno reunía, bueno, principalmente yo era el que peor estoy físicamente, ¿no? En estos momentos no estaba ni en broma para hacer 200 kilómetros, yo creo que ni 100. Entonces, bueno, vimos que 70 era algo asequible para todos. Entonces, bueno, esa fue un poquito el determinante, ¿no? Lo que nos llevó a decidir hacerla en esta modalidad. Pero bueno, posteriormente, pues he quedado encantado, todos hemos quedado encantados. Y lo que os digo, os lo recomiendo, probarlo alguna vez, que seguro que no os defrauda. Y bueno, con esto ya veis que el capítulo de hoy, el episodio de hoy ha sido algo light, algo, bueno, más que light. Corto, ¿no? Para lo que os tengo acostumbrados, que me enrollo mucho. Hoy creo que no lo he hecho, ha sido un capítulo, un episodio un poquito exprés, podamos decir, pero bueno, sabéis que estoy metido en varios proyectos ahora y me falta tiempo, o sea que tampoco podía extenderme mucho más. Así que, como siempre, daros las gracias por estar ahí, por escuchar el episodio hasta el final, vuestras dudas, vuestros comentarios, sugerencias, quejas, críticas. Lo que os parezca, lo podéis dejar en la zona de comentarios. Y nada, disfrutad mucho, nos vemos en 2 semanas, recordad. Y nada, que aunque haga frío, al menos en el hemisferio norte, no dejéis de dar pedales. Y nos vemos pronto. Un saludo, gracias, adiós.